verano es una época súper curiosa. Por un lado, no te apetece hacer nada. Pero por otro, te apetece hacer de todo. Por eso en verano uso tanto la línea 4 del tram. Porque te mueves sin moverte. Porque puedes descansar mientras te acercas a la playa de San Juan. Y porque puedes cogerla en pleno centro de Alicante. Así sí que se disfruta el verano. Tram de Alicante. Déjate llevar. Generalitat.